vengo a invitarte. Los miércoles a las 6 de la tarde, una tarde como esta. El quinto año de un programa hecho para la 93.5 desde lejos. Empezamos la quinta temporada. No te olvides, los miércoles a las 6 de la tarde, una tarde que te espera, que enhebra palabras, que enhebra canciones. Con un tono particular. Una tarde como esta en la 93.5. Te espero. A la casa de los jueces.